Faria sa, Cátio Faria se. Mama, marco tu esencia, tus melodías, Cátio Farías, los no me acuerdo. Y continuamos en este Enredando las Mañanas de día miércoles. Tenemos un nuevo contacto telefónico. Nos vamos, recién estuvimos en las islas de Santa Fe. Ahora nos seguimos en la provincia de Santa Fe porque vamos a hablar con Mauricio, que él es integrante de la organización Propuesta Sur y de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Vamos a hablar con él porque esta tarde a las 17 horas se va a estar realizando en Rosario la Marcha Plurinacional de los Barbijos. Así que bueno, nos vamos a comunicar con Nel, vamos a hablar con Mauricio para que nos cuente un poco de qué se trata esta marcha de hoy a la tarde. Buenos días, Mauricio, bienvenido al aire del Enredando las Mañanas. Buen día, muchas gracias por el contacto. Bueno, contanos de qué va, en qué consiste y cuáles son los motivos de esta marcha plurinacional de los barbijos. Dije bien, es en Rosario hoy a las 5 de la tarde, ¿no? Sí, sí, correcto. Muy bien, muy preciso. Sí, tiene que ver con, bueno, una iniciativa que si bien surge de la multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, la idea es que confluyamos en Rosario hoy todos y todas las organizaciones y luchadores que hay a lo largo y a lo ancho del país por alguna cuestión socioambiental. Sabemos que estamos sumergidos en un problema muy, pero muy grande que tiene que ver con el extractivismo en todas sus variantes y los derivados de eso, y que aunque vivamos a miles de kilómetros de algunos de estos emprendimientos y conflictos fuertes, entendemos que nos atraviesa a todos y a todas. Por eso la idea de hacer una marcha que nos contenga a todos los argentinos y a todas las argentinas. Y bueno, pensamos en Rosario porque, bueno, entre otros, es el corazón, por ejemplo, la pampa nuestra es el corazón de este mundo verde, sojero. Tenemos nada más y nada menos que la Bolsa de Comercio aquí en el centro de la ciudad y el cordón industrial, ya no tan industrial, que abarca varias localidades por donde se va casi el 80% de la producción de la Argentina. Así que, bueno, concentramos acá para dar una señal fuerte a los gobernantes, fundamentalmente, porque todo esto no sería posible sin la complicidad de los gobiernos. Así es. Ustedes le dan un carácter de plurinacional a la marcha, ¿no? ¿Nos puede explicar los motivos de eso? Sí, tiene que ver con que, bueno, claramente convivimos en el país múltiples naciones. A veces a los bajados del barco como yo nos cuesta mucho poder comprender esto, pero es así. Entonces tiene que ver con eso. Fundamentalmente nosotros hablamos de que estaríamos atravesando un tercer genocidio, ecocidio, que tiene que ver con este extractivismo que se está llevando puesto el país, la salud de las personas, la vida de las personas. Venimos de un genocidio que tiene que ver con la última dictadura cívico-militar eclesiástica, y el primer genocidio fue el exterminio o el intento de exterminio de los pueblos originarios. Ellos estuvieron desde siempre en este territorio y por lo general muchos sin querer, pero muchos otros muy mal intencionados intentan dejar afuera de los debates, de la discusión y de qué país queremos. Así es. La marcha van a estar participando colectivos y organizaciones de todo el país, imagino, ¿no? Sí, sí, sí, por suerte nos han confirmado muchos compañeros y compañeras de distintas asambleas, de compañeros que están peleando por el tema de la mega minería, los que están resistiendo el tema del fracking, los que están peleando por que no se le instale una central nuclear o en contra de las represas, aquellos que están peleando en defensa de los humedales, de los ríos, en distintas latitudes del país. Así que vamos a contar con asambleas y organizaciones de todo el país. Por supuesto, entendiendo el momento tan complicado, no es tan sencillo subirse un colectivo y poder viajar, pero sí han comprometido la presencia, por lo menos referentes de distintas organizaciones, así que seguro va a ser plural. Y la masividad de la marcha tendrá que ver seguramente con los ciudadanos de Rosario y de la región, que no nos cuesta nada estar en esta marcha. Está muy bueno y la verdad que sí, y bueno, hay toda una manera de trabajar en todas estas luchas medioambientales contra el extractivismo que es un poco en red, ¿no? Acá nosotros en Córdoba tenemos muchas experiencias de lucha, justamente utilizando el barbijo como símbolo también, las madres de Plaza y las madres de barrio Ituzaingó, que fueron como pioneras en la lucha contra las fumigaciones, las vecinos de la fábrica Porta en el sur de la ciudad. Hay muchos pueblos organizándose para tratar de limitar o directamente prohibir las fumigaciones. Acá en Córdoba y en todo el país, mucha gente en la zona de la cordillera organizándose para luchar contra la mega minería. Así que hay todo un laburo que parece pequeño, que a veces no se ve, pero es un montón de gente a lo largo del país luchando por un derecho, que es el derecho a vivir en un ambiente sano, ¿no? Sí, tal cual, lo decís bien y por eso la iniciativa, porque sabemos de todas estas luchas, de todos los conflictos, de muchísima resistencia y con buenos resultados, inclusive. Y entonces necesitamos los argentinos y las argentinas hacer visible todo eso, y nos parece que todo eso junto, amalgamado, un día de concentración y de marcha en la ciudad de Rosario, puede ser una señal muy, pero muy importante. Simbólicamente lo del barbijo sintetiza las distintas luchas en contra de todo tipo de contaminación. Y déjame decirte, ahora que mencionás lo de tu provincia, ayer tuvimos la posibilidad de compartir sabés que se está realizando aquí en Rosario el Congreso Internacional de Salud Socioambiental. Ah, mira. 5, 6 y 7 de junio, la marcha es de alguna forma parte de ese organigrama, pero los días lunes y martes, ayer y antes de ayer, ya empezaron a funcionar talleres como previa del Congreso. Ayer contamos y se hizo una especie de tribunal contra los agronegocios y estuvieron presentes compañeras de la lucha que están dando ahí en Córdoba por el tema de Porta, que claro, fue un testimonio contundente de las compañeras, y pudimos comunicarnos telefónicamente, porque no pudieron estar presentes, con alguna de las madres de Ituzaingó. Claro. Así que ayer nos nutrimos y nos recargamos aún más de fuerza a partir de estos testimonios, entre otros. Muy bueno, sí, tanto las madres de Ituzaingó como las vecinas que luchan contra Porta han pasado varias veces por los micrófonos acá de nuestra radio, y hemos hecho radio abiertas y hemos estado acompañando mucho esas luchas. Bueno, particularmente las vecinas contra Porta están ahora en estas semanas esperando, parece que es inminente, un fallo del juez en relación a un amparo presentado por ellos, así que hay mucha expectativa en relación a eso. Hablando de buenas noticias, Thiago, no sé si estás muy empapado de eso, pero ayer se conoció que la Corte Suprema rechazó el pedido de inconstitucionalidad de la ley de glaciares que había hecho la Barrick. ¿Qué lectura así rápida podés hacer de eso? No, rápidamente decir que no, viene fenómeno, viene bárbaro para este momento. Tuve la oportunidad hace un mes largo de estar en la segunda cumbre defensa del agua para los pueblos en Hachal, nada más y nada menos, ¿no? Que sí, sí, con los compañeros y compañeras de la Asamblea Hachal no se toca. Y bueno, veníamos se venía palpitando esto, pero bueno, no había mucha certeza de cuándo se iba a expresar la Corte Suprema. Bueno, llega justo en este momento, para nosotros, al menos que estamos motorizando esta marcha, viene bárbaro porque nos ayuda, por supuesto, a visibilizar y a demostrarnos entre todos que se puede frenar, dar marcha atrás, poner un freno al menos cuando el pueblo se organiza y pelea, ¿no? Tenemos las experiencias hermosas de la gente de Esquel de hace ya muchos años, tenemos lo de Pamatina, tantos lugares que han resistido el avance del extractivismo, del capitalismo. Bueno, esta es una señal más. No hay que creer que son buenos los integrantes de la Corte Suprema. No. Esto tiene que ver con la lucha del pueblo, sin duda. Exactamente. Bueno, Mauricio, no sé si para cerrar querés agregar algo que no te haya preguntado, lo que sea importante. Sí, para los que están por aquí por la zona, pero para todos, vamos a estar ya desde las 13 horas hasta las 4 en la Plaza San Martín, con productores agroecológicos que van a estar ofreciendo sus producciones sanas, soberanas, por supuesto sin el uso de venenos, baratas, y la posibilidad linda que vamos a tener los rosarines y rosarinas, que no es muy común, de poder encontrarte con el productor mano a mano y poder saber de dónde viene lo que te vas a llevar después a la mesa, ¿no? Está bien. Que eso va a estar pasando de 1 a 4 de la tarde en la previa, y a las 5 sí concentramos para empezar a marchar desde Plaza San Martín al Parque Nacional de la Bandera. Buenísimo. Y también recordamos lo del el congreso, ¿no? Hoy, mañana y pasado, ¿no? Exacto, ya está ahí funcionando, 5, 6 y 7, Congreso Internacional de Salud Socioambiental. Buenísimo. De hecho, el recorrido de la marcha lo diseñamos de tal manera de pasar a buscar a la gente que salga del congreso. El congreso hoy termina las actividades a las 5 de la tarde para poder sumarse a la marcha. Así que vamos a pasar a buscar a toda la gente que está en el Congreso para continuar al monumento. Y déjame decirte como detalle de color que está participando de este Congreso hoy Nonita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y por supuesto se va a sumar a la marcha con nosotros. Buenísimo, la madre de todas las batallas, como se le dice. Está bien. Bueno, Mauricio, te mandamos un abrazo grande y la mejor suerte para hoy a la marcha y que salga todo excelente. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muy amables. Chau, chau. Y ahí pasaba Mauricio desde Santa Fe, desde de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Bueno, contándonos muchas cosas interesantes acerca de la marcha plurinacional del barbijo de hoy de la tarde, pero también del Congreso Internacional de Salud Ambiental. Y ahora nos vamos a una pausa rápida, a ver si podemos meter otra notita antes de empezar. Nos vamos con un poco de música, con los Touch Naranja Lima. Que veía tan